Bárbara, y acá estamos con Seba González. Casi Seba, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? Bien, bien. ¿Preparando el partido para la noche? Sí, eso estamos haciendo. Bien. ¿Cómo se entrenó hoy? ¿Cómo está el plantel? ¿Todos los jugadores disponibles? Sí, todo disponible, la verdad, bien. Con una adrenalina que son estos quintos juegos. Yo creo que si bien hubo dos partidos ganados de visitante, uno por cada uno, lo que te da la ventaja de todo el año salir mejor posicionado que el otro es este quinto juego en casa, así que esperemos aprovecharlo, pero sabemos que hay que hacer muchas cosas para quedarse con esta serie que está muy pareja, así que esperemos jugar un buen partido. Si bien Boca bajó su goleo con respecto a lo que venía produciendo un ataque, puso incómodo a San Martín, le ha bajado mucho el goleo también, le ha cerrado, como recién hablábamos con Matías, algunas vías de gol que ustedes durante todo el año supieron tener. ¿Cómo preparaste para esta noche el juego y cuáles crees que van a ser las claves o pueden ser las claves para volver a encontrar el buen juego que tuvieron durante toda la temporada? Sí, no nos ha permitido correr, sobre todo en los partidos allá, y acá yo creo que habíamos hecho muy mal juego defensivo el segundo juego. Yo creo que defensivamente ya también pudimos controlar lo que nos hacía mal, y bueno, ofensivamente nos falta soltarnos. Cuando nuestra efectividad fue buena en tiros a pie firme, como lo fue en el primer cuarto, creo que comandamos, vinieron buenas acciones nuestras hablando del cuarto partido, pero en general a veces no habíamos tirado en la serie esos porcentajes y Boca utilizaba eso. Esperamos en nuestra cancha también tener un buen juego, y sabiendo que si eso no estamos tan sueltos como tuvimos en el año en esos tiros, es muy importante nuestra defensa para que Boca siga estando en menos de 75 puntos, como lo hicimos ya en tres partidos. A ver, sabemos que Mike Hijo es un jugador, y que es un jugador bárbaro, pero por ahí la salida de Leo también un poco capaz que lo complica, ¿no? Digo, porque Leo tiene un buen tiro exterior, es un 4 alto con un tiro muy muy bueno, un porcentaje en la liga que estuvo muy bien, y por ahí eso también hace que la defensa se pueda cerrar un poco más. Eso también, o sea, hay dos puntos que Boca nos está superando, que es rebote ofensivo. Ellos están tomando más de 10 y es muchísimo para un playoff, es una ventaja que si nosotros solucionamos eso, por ahí hasta que podemos bajar más el goleo de Boca. Leo es nuestro mejor rebotero del año, y el tiro de tres puntos, Leo es nuestro mejor tirador. Fede Aguirre lo está haciendo muy bien, espectacular. Michael Hicks da otras cosas en el juego, pero bueno, somos un equipo con esa dinámica, con estos jugadores, de pocos partidos también, ¿no? De cuatro partidos, digamos, con Mike Hill poniéndonos en el equipo. Así que es una cosa nueva. Leo no está, y seguro que lo sentimos mucho, así que con lo que tenemos creo que podemos, y bueno, vamos a tratar de solucionar esos dos puntos que Leo no hizo que en el año se nos note tanto, ¿no? Es una serie que se picó con el tema del arbitraje, ¿no? La polémica del otro día, la última jugada, la jugada anterior de Lambrópolos con Keenan, ¿juega en algo eso esta noche? Sí, hay buenos árbitros, y bueno, el otro día los árbitros hicieron lo que tenía que hacer, ¿no? Si bien por el procedimiento no estaba en el reglamento y eso daba una confusión, los confundidos fueron los de Boca. No, a mí me explicó muy bien el árbitro en la mitad de cancha lo que iba a hacer y por qué lo iba a hacer, y también con algunas dudas mías y también de Guillermo en ese momento, de si era antideportivo y full porque seguía el juego igual, y bueno, nos explicó eso el árbitro, y también si podía modificar agregar un fallo, y también le dijo que sí. En ese momento por el árbitro fue aclarado, y después uno lee y se da cuenta que hizo lo que tenía que hacer. Seguro que se habló demasiado, pero yo confío en el arbitraje. Siempre son buenos, siempre gana el que mejor juega, casi siempre. Si es polémico, está bueno que un video ref lo aclare para que nadie se quede mal, de la forma que sea. Así que, bueno, esperemos, no creo que condicione nada. Mucha presión para hoy, la misma presión que en el primer partido, es un quinto juego, son locales, ¿cómo juega eso? Y hay una adrenalina especial de quinto juego, de la gente, de haber estado un match point y levantarlo y ahora tener que hacer lo otro, pero en casi con nuestra gente, seguro que te trae. Sabemos, como en muchas series, ¿no? Boca, Olímpico, Peñarol, son equipos de hombres y son equipos que tienen jugadores campeones, que en estos momentos se sienten bien. por ahí Boca tuvo una situación anual diferente, pero cuando llega estos momentos saben que empieza todo de vuelta y te tenés que poner bien, y sabemos que la Liga de Argentina es así, por ahí el 14, el 15, el 16, le han ganado juegos al 1, 2, 3 y 4, y bueno, Boca lo está haciendo y está sacando provecho de una no tan buena temporada en estos playoffs, y esperamos cerrarlo. Seguro que ellos en un comienzo tenían menos que perder que nosotros, y nosotros tenemos que hacer cargo de eso y saber que ellos jugaban con eso. Hoy es quinto partido y los dos tenemos la misma gana de pasar, así que me parece que tenemos que estar y nosotros aprovechar la localía y, como te digo, hacer un buen juego para ganarle a un Boca. Si jugamos mal, Boca nos gana. Seba, gracias. No, gracias a vos. Hasta luego. Bueno, la palabra de Sebastián González, también pasó con nosotros Matías Lescano.